y frente a los dos proyectos que ingresaron. Máximo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día para toda la audiencia. Bueno, antes que nada, pedirte un breve resumen de estos dos proyectos que se están trabajando justamente, o se van a trabajar hoy en comisión. Bien, bueno, en realidad son tres, porque hay un proyecto ingresado también por la oposición para prohibir todo el uso de aplicaciones en el transporte de pasajeros. Bueno, nosotros tenemos una mirada principalmente desde el punto de vista del usuario, de los vecinos, donde claramente todos detectamos una deficiencia del servicio, falta de oferta por parte de taxis remis, mal funcionamiento. Pero claro, esto no es solamente responsabilidad de los que trabajan y de los que ponen su fuerza laboral, sino es del sistema. Y lo que buscamos justamente es mejorar el sistema de transporte, y creemos que es totalmente necesario primero transparentar la necesidad que tiene la gente en un marco normativo adecuado, aunado a los tiempos que corren hoy con la tecnología y con lo que demanda la gente principalmente. A ver, esto no vino desde un paracaídas, claramente nos hemos reunido con los taxistas, con los remiseros y con muchísimos vecinos que nos reclaman que tomemos cartas en el asunto, y el Ejecutivo, con Pablo Cornet y Felipe Crespo a la cabeza, han tomado la decisión de realmente atender un tema incómodo que es para Villa Allende, que es modificar alguna cuestión que viene ya arraigada hace mucho tiempo. Y en eso estamos hoy escuchando a todas las posturas del sector. Claramente vos has estado presente y encontramos muy pocos asistentes de Villa Allende, mucha gente de Córdoba, de Calera, haciendo apoyo a esta cuestión de no querer ni siquiera discutir o realizar una apertura y ampliar el servicio, que es lo que necesita la gente. Así que estamos convencidos que el proyecto se va a tratar, y por supuesto es muy valioso los aportes que nos están dando, y estamos tomando nota, pero siempre desde una mirada muy restrictiva, digamos, de un consenso, pero sin poder realmente tocar cuestiones de fondo. Tu postura y la de seguramente tu bloque seguirá siendo la misma, aprobar estos proyectos que buscan la desregularización de los taxis y remis y la legalización de las aplicaciones. Sí, en realidad no es desregular, sino estamos flexibilizando o modificando o igualando las condiciones que por ahí nos argumentaron en las mesas de trabajo que venimos teniendo, de las condiciones que podían ser desfavorables para ellos competir con este sistema de aplicaciones. Hoy las aplicaciones funcionan en toda la provincia, claramente lo que la gente quiere es muy difícil prohibir, y acá estamos atendiendo a eso. La gente está usando las aplicaciones y queremos darle un marco normativo y justamente mayor seguridad. Así que seguramente vamos a apoyar este proyecto, pero escuchando las mejoras que se puedan hacer y teniendo en cuenta todas las voces. ¿No crees, Máximo, que en esta desigualdad en la que se está presentando hoy, digamos, las condiciones de transporte público, obviamente la gente va a querer buscar lo que sea más económico para su bolsillo, y hoy las aplicaciones ilegales son una de esas opciones? ¿No crees que sería quizás mejor plantear una nueva mesa y decir, bueno, mejoremos, modernicemos y perfeccionemos el sistema que hoy tenemos, ayornándonos a las nuevas tecnologías en vez de poner en competencia a aplicaciones que hoy en realidad son ilegales? A ver, no son ilegales, no están reguladas. El transporte privado entre pasajeras, entre personas. Bueno, hay un gris ahí bastante interesante, ¿no? Si no está regularizado y no está normativizado, por así decirlo, bueno, son ilegales. Digamos, la máxima dice que lo que no está prohibido está permitido, pero claramente hay un gris, y acá nadie puede mirar para el costado, que hay una situación ya intrínseca en la sociedad. Ahora, nosotros justamente mejoramos las condiciones de taxis y remis, unificamos en un solo tipo de servicio, que ya es ilógico hablar de remis o de taxis porque dan el mismo servicio. Yo particularmente desde el 2016 estoy con el tema, cuando fui subsecretario de gobierno, y la verdad es que han transcurrido muchos años y nunca se ha modificado por motus propio. Nunca la oferta laboral ha decidido implementar aplicaciones o buscar herramientas. Siempre ha tenido que venir alguien a incomodar ese status quo, digamos, de, bueno, yo tengo un privilegio hoy que tengo exclusividad de trabajar y no quiero que otra gente trabaje. Ahora, los mismos taxistas que hoy no están presentes acá, están realizando Uber. Y claramente porque el sistema es mejor, no porque sea extranjero, porque sea un monopolio. Porque la gente confía en ese servicio y quiere claramente ahorrar plata en algo que encima siente que es un mejor servicio. Así que nosotros atendemos y queremos potenciar el servicio de taxis en la ciudad, por eso igualamos las condiciones, pero necesitamos que ellos se pongan a la orden del día también para brindar un mejor servicio, con mejor trato, con mejor condición de los vehículos. Y sí quiero hacer una salvedad, hay excelentes taxistas y remiseros de Villa Allende que realizan un enorme trabajo y a ellos los vamos a cuidar con esta ordenanza que estamos flexibilizando las condiciones y los requisitos para ellos. La última cortita, ¿cómo van a hacer para que estas aplicaciones tributen, por ejemplo, el municipio? Bueno, está estipulado dentro de la reglamentación que va a hacer el Ejecutivo un convenio con las aplicaciones para que tributen en Villa Allende. Claramente hay una cuestión de jurisdicción donde si comienzan los viajes y terminan dentro de Villa Allende van a tributar en Villa Allende, así que eso va a estar garantizado dentro de esta igualdad de competencia y de oferta y demanda que estamos buscando, pero van a tributar. Entonces el municipio sabe quiénes son las entidades o las personas que están detrás de estas aplicaciones. ¿Hay alguien físico, digamos, con los cuales se puede hacer este convenio? Claramente hay son sociedades jurídicas establecidas y legales que cumplen con todo el marco normativo como sociedad y hay un ente responsable. Así que, por supuesto que dentro de las condiciones que se establezcan van a ser sujetas a derechos y obligaciones como cualquier persona jurídica o persona física. ¿Cuál es ese ente? ¿Perdón? ¿Cuál es ese ente que estás mencionando que lo regula? No, digamos, el municipio va a intervenir en la regulación con las sociedades que se quieran presentar para brindar el servicio por aplicaciones. Gracias, Máximo. Bueno, gracias a ustedes. Tano, Eric, bueno, las palabras del concejal oficialista Máximo Mancilla hablando un poco de esto.